Ellos, los escépticos, si hay tan pocos esta hipótesis, se basan en la existencia de una inversión térmica. Sin embargo, sí, en la ruta de navegación, el parte meteorológico de ese día y a esa hora estipula que efectivamente había una inversión térmica, pero a niveles de suelo. Es imposible que se produzca ningún tipo de reflejo a 33.000 pies, que es a la altura a la que se encontraba. Claro, lo curioso es que, bueno, yo creo que la única persona que entró bien en juego en esta historia, de los que estamos aquí ahora delante de los micrófonos, es Josep, porque Josep ha tenido acceso a ese informe de la Fundación Anomalía, y además es muy curioso porque parece que estuviera más clasificado todavía que la información confidencial del Ejército del Aire. Se le ha dado un premio, se ha galardonado una investigación que se le han dado ellos mismos, el premio, evidentemente, y sin embargo el informe no ha sido puesto a disposición. Exacto, eso es lo que quisiera. A mí me gustaría añadir varias cosas. Estaba escuchando con muchísima atención y a la distancia tampoco sabía si podía intervenir en cualquier momento. Sí, cuando tú quieras, Josep. De manera que me gustaría decir algunas cosas. Decía Javier algo que es muy importante. Dice, en ningún momento el informe del Ejército del Aire ha incluido la tesis de las chimeneas de Cartagena en su informe. Pero podía haberlo hecho, diría yo, o añadiría yo. Y digo esto porque nosotros estamos preparando ahora para la próxima revista de diciembre un dossier que incluye además un CD con los sonidos de ese episodio. Hemos tenido oportunidad de acudir a las fuentes. E insisto que llevo detrás de este dichoso informe la friolera de varios años al conocer su existencia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Y en este tramo final del programa, donde os podemos ofrecer nuestros archivos secretos, los archivos secretos de La Rosa de los Vientos, los acontecimientos sucedidos aquí en el programa a lo largo de una ya larguísima temporada. Y aquí se han dado cita a situaciones ciertamente espectaculares. Por ejemplo, esta que os estamos ofreciendo ayer y hoy, con el punto final, sobre el espectacular caso de Manises, el punto álgido de la ufología moderna española. Ese 11 de noviembre de 1979, ese avión que tuvo que aterrizar, esos Mirage F1 que salieron hacia la búsqueda de un ovni, de un supuesto ovni. Todos los casos se dieron cita ese día 11 de noviembre del 79 para que el caso Manises fuera considerado como el mejor de los casos ovni de nuestro país. Bueno, pues en este programa teníamos a Carlos Canales, teníamos a Bruno Carreñosa, teníamos a Josep Guijarro y teníamos a Javier Sierra. Y se escuchaban sonidos de aquel día. Y uno de esos sonidos es el que ofrecemos hoy. Es la conversación entre el capitán y la torre de control. Será lo que encabece nuestro fragmento de hoy. Y así seguiremos conversando sobre el caso Manises. No lo perdáis, los archivos secretos de La Rosa de los Vientos. Conversación entre el capitán del avión y la torre de control. Era así. Negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. La de 297, referido, gracias. Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Y usted es el único que procede Ibiza Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y usted, los 97, me confirma las luces, ¿están en el mar o están en el aire? Notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 2